Nights at the Altar. A ver, ¿quién quiere qué? ¿Quién? ¿Quién habla de mí? Venga, cuéntame. ¿Qué caballero va a tener que ser fuerte de mente? Así, así. No puede. Así, mucho bien. Si digo que ya está bien de ver vender a tanto tonto inepto. Lo cierto es que el huerto es para quien trabaja en él, y yo currando en esto soy incorregible, o sea perfecto. Soy el epicentro y represento a mi peña dentro y fuera del movimiento, ¿o no? Soy violento y me hace ser violento el cuento del eterno intento de vender el hip hop a precio de rock. Lo siento, gran señor, esto no es pop. No es una extraña fusión de jazz con soul y folk. Es hip hop, simplemente hip hop, no hay más. Lo siento, no llores. Contra el rap de las flores te presento el hip hop de las hostias. TPV al tinglao, folclore de ascao que ha llegado renovado para recordarte despistado que las reglas del juego no permiten cambiar de lado. Así que chao. En mi GTC, oyendo R&B, me creo que vivo en Long Beach, canto en Playba. Mira, rula, yo sigo aquí terco como una mula, y después de tantos años produciendo daños, sigo con mi rebaño, y contra todo pronóstico, la saga continúa. Otra vez entro lento a mi tempo, tranquilo porque ni el mismo tiempo puede construir la paz capaz de destruirme, porque siempre seré su cimiento. Si al retumbar mi nombre acudir al llamamiento, como Moisés acudió a recibir los mandamientos. Pero lamento informarte que acordarte de todas mis rimas puede costarte, ya que más que por 10 se cuenta por cientos, un 0,7 que no será, ir al 50, un 10 de rebaja. Pero hablando de hip hop, yo soy el 100%, trayéndolos al lado al sediento. Lo esperado el impaciente y el incrédulo increyente, aviso que el dolor que siente no se remedia con vaselina, así que mejor aprieta los dientes y verás cómo te arrepientes de no haber hallado antes el verso violento que te penetra hasta el fondo de tus entrañas. Y como flora que llora cuando se acaba lo extrañas, déjate las dañas y caga que te sale mierda por la boca. Para duelo un full de daga, que el que lo haga con micro lo paga caro. Apágalo que ya es otro intento de MC en el paro, mientras la saga continúa 24-7 dando por culo a todos los cabrones que decían que el hip hop está acabado. A todos los guerrillas, a todos los que puedan de mierda, que también chupan los sangre y la marca, por eso me comen el culo. Pero anda, seguir chupando. Yo seguiré haciendo la misma mierda. Ya regresa la saga, ha llegado el eclipse. Apágase porro, como apago los reflejos de los rayos de los astros, que en el rastro de la radio se vendieron con versiones de fusiones de hip hop con Robopop y Fancorra. Te cojo y no corra, atento al talento, ya siento la fuerza del verso que yo el microeolo convierto en el viento que sopla con fuerza las velas que esperas, mientras tú te ahogas en el mar ignorancia, que es el charco de un gapo en el suelo del metro. Yo navego no por tierra, por el cielo, comandante de un barco llamado Gran Pensamiento. Sí, retrocede en el tiempo y visualiza el pasado, verás como el sargento siempre ha saludado autoritariamente, utilizando la derecha que se lleva a la frente, penetrando en su mente, débil de mente. Algún día fue fuerte, las 24, las 7. Mi saga continúa, pero la tuya ya se acaba, tan verdada como que la mano del diablo jamás está cerrada, siempre preparada para darle bofetadas a hombres y mujeres cuyas manos están atadas por cadenas forjadas al fuego del miedo, a la pobreza o a la mala facha. Bofetada dada que te enfada y cara negra o blanca se te pone colorada, pero que una vez ha sido dada ya no pasa nada de nada. Nada de nada. Más te vale que sacases ese dedo de mi llaga, que te traga un luego caga, la gapaga. No amenaces con espadas ni con dagas, tengo rimas en misiles que hacen guaca, guaca. Despiértate y anda, resucita con el ritmo de la saga. Golpea con el puño, no hagas caso al cura. Se ha dejado la cuna de ignorancia y de mentira. Grita todos a una. La saga continúa. Vuelvo y sigo siendo el mismo, sigo en el camino del dominio absoluto cuando rimo. Estallo a los vendidos porque yo el camino mino. Somos vino de cosecha, tú eres chato, yo botella. Rimo reina, tú doncellas, tengo fuego, movimiento de peones. Querían que la inútil de Sofía dejase de ser reina. Sigo en el camino que sigue siendo el mismo, el recto, correcto, donde solo con talento y mis conocimientos sigo subiendo a la cima de la rima, que para ti está cuesta arriba y sigo arriba. El juego donde cada vez que muevo muelo como grano de café. Si no queréis tomarlo, puedo servirte. Y J.I.O. y D.I.O. y J.I.S.U.I. y Caminafa. La saga sigue encontrando su lecho en la braga de tu pava. Y si aquellas amenazas no eran vanas y mi cuerpo ha sido herido por alguna de tus balas, no pasa nada, ya preña mi pava. Escucha los rugidos del cachorro que crece la manada, esperando el día en que tu cuerpo hundirá sus garras. Y de momento sigo, me sigues porque sigo. La saga sigue, la saga continúa.